Buenas tardes, bienvenidos a mi blog de Sistema Aduanero Mexicano. Veremos el tema que son las atribuciones de las aduanas de actividades referentes a la legislación que regulan y agravan la entrada al territorio nacional y salida del mismo de las mercancías y vehículos, excepto el de tenencia o uso de vehículo, la orientación de técnica de los contribuyentes, procedimientos administrativos de investigación y audiencia, contabilidad de ingresos y movimientos de fondos, coordinarse con las demás unidades administrativas regionales de la Secretaría, con las autoridades del gobierno de las entidades federativas, así como de los municipios y las dependencias del gobierno federal, para mejorar el desempeño de sus funciones. Las facultades y funciones de las aduanas, primeramente se basan en la administración. Dentro de esta función administrativa de la aduana se encuentra la toma de medidas que requieran los casos no previstos de la legislación aduanera. Coordinar y ejecutar las políticas de Dirección General de Aduanas, mantener relaciones con las demás dependencias correspondientes al ámbito de su competencia, conocer y decidir sobre los problemas y asuntos expuestos por los funcionarios de la aduana, así como proponer a la Dirección General de Aduanas los programas de trabajos y disposición tendientes al cumplimiento de las señales. La subjefatura, en las funciones de subjefatura, es sustituir al jefe de aduanas en su falta temporal o accidental. Proponen al jefe de las aduanas los programas de trabajo, proveen lo necesario para los cobros, prestaciones fiscales que se hagan oportunamente, llevan a cabo el control del programa personal de contratación, capacitación y desarrollo y evaluación, vigilancia y cumplimiento de las leyes aduaneras, llevan el control de gastos menores, recaudación en la materia y equipos de oficina, prácticamente la visita de los agentes aduanales. La planta jefatura o interior es la tradicional en nuestro sistema, que todas las secciones que encargadas realizan trámites administrativos de la aduana se les denomina en forma genérica planta interior o ya sea subjefatura. La subjefatura de la aduana es el jefe nato, quien controla directamente a estas secciones. En forma muy breve analizaremos cada una de ellas. Sección de importación: controla y registra, recibe, confronta y tramita los documentos para la importación de mercancías. Sección de exportación: controla, registra, recibe, confronta y tramita los documentos relacionados con la exportación de las mercancías. Sección de control y permisos: recibe, controla, analiza, tramita lo referente a permisos especiales de la autoridad competente. Sección de ajustes: práctica de ajustes de los documentos aduanales, acusan los impuestos o derechos de verificación correctamente a la operación aritmética. Sección de caja: recibe y procesa documentos de pago, recauda, concentra.